Manuel, te quería consultar, buen día. Como primero hablar sobre el tema de que hay una nueva plataforma, diríamos, para trabajar del municipio. Contanos de qué trata. Buenos días, ¿cómo estás? Sí, el año pasado salió una ordenanza que establecía la creación de la IDE de Santa Rosa. Ya algunos municipios de otras provincias lo tienen. Creo que somos pioneros en la provincia de La Pampa que un municipio tenga una IDE. Y bueno, empezamos a trabajar y a poner una plataforma en producción. Así que bueno, hoy estamos saliendo a producción con esta plataforma, con algo así como 26 o 28 capas de esta plataforma. Todo hecho con software libre y sin pagarlo. Y bueno, es la implementación de lo que habíamos reglamentado en esa ordenanza de la creación de la IDE municipal de Santa Rosa. Sí. En síntesis, contanos de qué trata, qué vamos a ver si por ejemplo, primero entramos nosotros al sitio y también cómo le sirve también al municipio esto. Bueno, la idea de esto es que tener todos los datos que se generen desde el municipio y desde otras instituciones intermedias en una plataforma georreferenciada. Si un ciudadano común entra, va a poder ver, no sé, las parcelas de Santa Rosa con solo la información privada, digamos. No hay información sensible que se muestre, pero bueno, va a poder ver gráficamente cómo están las parcelas de su manzana, por dónde pasan las líneas de colectivo, no sé, dónde están los bancos, dónde están los bancos, las farmacias, los lugares de pago. Bueno, toda una plataforma municipal totalmente actualizada. Y esa plataforma, además, para el vecino que va a tener alguna información relevante que por ahí sea necesario para ellos, también le va a servir de mucho al municipio para la toma de decisiones. Un ejemplo en una toma de decisión, ver las calles donde pasan la línea colectivo para ver el estado de las mismas, para reasfaltar o para asfaltar algunas calles. Bueno, toma de decisiones que tienen que ver con cualquier cosa, ¿no es cierto? Estamos trabajando con la Dirección de Renta, que nos ha pasado una información, en lograr mapear los estados de pago de cada referencia y tenerlo en un mapa gráfico. Bueno, son distintas cosas en las que vamos avanzando dentro de la plataforma. Lo que nos ha pasado cuando nosotros llegamos al municipio, nos dimos cuenta que había mucha información que estaba en distintas plataformas que no se podían unificar de ninguna manera porque estaban desplazadas dentro de los mapas, porque no estaban debidamente georreferenciadas. Así que esta IDE lo que plantea es el punto de partida para que todo lo que se haga en el municipio esté en una misma plataforma visible para dentro del municipio de manera privada. Y los datos que se puedan compartir con el ciudadano los tendremos de forma pública para que los pueda acceder cualquiera. Obviamente ha sido un trabajo bastante grande. Y saber dónde estaban antes esos datos, cómo lo hacía ante el municipio, digo, las gestiones anteriores. Sí, en realidad había algunos datos digitales, pero en distintas plataformas y que hubo que tocarlos y desplazarlos porque no estaban bien georreferenciados. Y había muchos datos, y hay muchos datos todavía, en papel. Así que nosotros tenemos que empezar con este trabajo de georreferenciar todo lo que sale del municipio. Y bueno, en el proceso de creación de la IDE también se están creando los grupos de trabajo para, en cada dirección, en cada secretaría del municipio, empezar a capacitar al personal para que utilice pl una plataforma única, para que esos datos que dibuja, que trabaja y que tienen que ellos mismos acceden, esté en una en, dibujada de una manera que podamos subirla a la IDE sin ningún trabajo, ¿sí? No, nos pasaba que por ahí estaban algunos datos dibujados, pero cuando íbamos a subirlo a la IDE nos quedaban desfasados en el plano. Así que bueno, estamos trabajando en eso. Empezamos a trabajar con la capacitación del personal municipal para que toda esta información esté disponible en la IED. Por último, también van a tratar de trabajar con otras entidades, digo, como la cooperativa o otro policía o otra gente para poder seguir obviamente teniendo más información. Claro, la idea es mapear todo lo que pasa en la ciudad, todo lo que la cooperativa, la universidad, puede ser alguna entidad privada que tenga incidencia, que sea proveedor de servicios. Un ejemplo puede ser Camusi. Tenemos que empezar a trabajar con ellos para que todo lo que hagan ellos también, si al requerimiento nuestro, estén georreferenciados en esta plataforma y podemos estar que se pueda acceder desde todos lados. Así que estamos en eso. Todavía no hemos empezado ninguna reunión con ninguna entidad intermedia, pero bueno, próximamente ya iremos teniendo alguna. Y obviamente esta es la mejor forma de ir actualizando datos. Por ejemplo, cuando el crecimiento de la ciudad o todo, en un mapa de papel ya queda viejo y vemos que constantemente la ciudad se va desarrollando. Exactamente, sí. El mapa de papel a los 3 días ya quedó viejo. Entonces, bueno, la idea es que esté en una plataforma digital que sea de fácil actualización de parte del municipio y que una vez que esté actualizada sea público para todos. Entonces, es una forma más dinámica y más actualizada de tener la información. Perfecto, muchas gracias.